Adelante, Cristian. Ya, el día de ayer hemos realizado diferentes inspecciones justamente por las noticias que hemos escuchado con lo ocurrido en Oruro. Ustedes han debido escuchar que varios niños han sido afectados por el consumir los yogures de mala calidad, ¿verdad? Y nos preocupa, ¿no? Más bien, aquí en El Alto, el alimento complementario se está repartiendo con normalidad y sin ningún problema. Eso podemos, hemos observado, miren, ya estamos a casi 3 meses de concluir la gestión y bueno, no hay denuncias, ¿verdad? Entonces eso nos alegra a nosotros, se está repartiendo con normalidad. El día de ayer hemos hecho las inspecciones, desde el martes que venimos haciendo las inspecciones, hemos ido a la Unidad Educativa San Martín de Porres, a la Unidad Educativa Unión Europea, a la Unidad Educativa Noruega, Unidad Educativa Tupac Katari, Unidad Educativa de la FAB, Unidad Educativa Juvenal Mariaca, hemos ido a la Unidad Educativa Santa María de Los Ángeles, al Juan Capriles del Distrito 1 también hemos ido, y más bien que las juntas están conformes con lo que se está recibiendo. Sí, alguna otra denuncia decían que algunos sachets llegan reventados, por ejemplo, ¿no? Pero inmediatamente la empresa cambia esos sachets, ¿no? Después no hay otra denuncia, ¿no? Para nosotros es una alegría, ¿no? Nuevamente la próxima semana vamos a ir a otros distritos también a hacer seguimiento. Nos satisface que el alimento complementario esté llegando sin problemas a las unidades educativas, ¿no? Entonces estamos sobre aquello y lo más importante también decirles que hay una línea gratuita que es la 816-4000, una línea gratuita donde los padres de familia y los mismos estudiantes pueden hacer las denuncias correspondientes si es que estas raciones le llegan de mala calidad. Concejal, ¿cuántas raciones se distribuye diariamente? Estamos hablando alrededor de, son 270 mil estudiantes, ¿no? Entonces estaríamos hablando de igual cantidad, estamos hablando mañana, tarde y noche y algunos que tenemos unidades ejecutivas de convenio, por ejemplo, ¿no? Entonces a todos ellos se reparte estas raciones. Siempre la recomendación es importante, ¿no? Los estudiantes a veces no lo toman en el aula, se lo llevan a la casa y en el camino a veces lo botan algunos, ¿no? Otros ya están jugando chisqueteado ahí. Así es, o sea, la recomendación que podemos hacer desde la comisión es que los profesores, más que todo, tienen que insistir a los alumnos que consuman el alimento complementario en el colegio, ¿no? Lamentablemente hay algunos niños que lo guardan, están en la mochila tal vez 2-3 días y recién quieren consumir, es allá donde ya está con daño esa ración, ¿no? Sin embargo, las raciones es para el día, entonces los estudiantes tienen que consumir en sus unidades educativas estas raciones que se distribuyen. Acompaña una ración sólida y una líquida, ¿no? Concejal, este año se está haciendo algunas ferias a través del programa de alimento complementario. Para el siguiente año ya hay perspectivas de mejorar, de incluir nuevos alimentos, que como ya estamos llegando a fin de año. Sí, a ver, la Comisión de Educación y Cultura, mediante una resolución municipal, ha instruido que se pueda hacer ferias distritales del alimento complementario, ¿no? ¿Con qué objetivo hemos hecho esta feria? Para demostrar en estas ferias los productos que los estudiantes están consumiendo, uno, y por otro, invitar a otras empresas para que puedan exponer algunos productos dentro del alimento complementario, algunos productos novedosos, obviamente, para la próxima gestión, ¿ya? Se estaba haciendo este trabajo con el compañero Jerónimo, que él ha fallecido, ustedes saben, hay otra persona responsable. Nos toca ir al Distrito 3, nos toca ir a los otros distritos del norte también, entonces estamos a la espera de que el nuevo responsable pueda asumir esta tarea, pero sin embargo las ferias que ya se han hecho son aquellas, ¿no?, donde se está exponiendo nuevos productos. Ahora el nuevo encargado del alimento complementario ya debe estar trabajando en un nuevo menú para la próxima gestión. Si queremos que nuestros estudiantes de la urbe alteña reciban sus raciones del alimento complementario el primer día de clases, entonces el menú ya tiene que estar siendo trabajado. Y es más, lanzar la convocatoria, qué sé yo, en el mes de noviembre podría ser, con todo el proceso que tarda, para los primeros días de febrero ya estaríamos tal vez repartiendo las raciones del alimento complementario. Eso le he pedido al anterior, ahora también vamos a mandarle una nota que ya vaya gestionando, ¿no? Porque a veces nos hacemos pisar con el tiempo y es por esa razón también el retraso de las raciones del alimento complementario a los estudiantes. ¿Cuánto de inversión se está destinando este año para la distribución? Estamos hablando de 65 millones que se ha distribuido, que se ha destinado para las raciones del alimento complementario. ¿Algo más, concejal, respecto a este tema? No, solamente nosotros vamos a hacer las inspecciones sorpresa, y la anterior semana nos hemos reunido también con las empresas. He convocado a las empresas que están encargadas del alimento complementario, porque ustedes saben que la Comisión de Educación y Cultura, tras las denuncias hechas en años pasados, hemos pedido que cada ración del alimento complementario lleven ya el sello Himnorca, ¿ya? El sello Himnorca es un sello que te da, que te dice con qué calidad está elaborado el producto, ¿ya? Entonces, una de las empresas que ya ha obtenido este sello, porque no es fácil obtener este sello, ¿no? Es un proceso largo que se está viniendo trabajando. Una de las empresas que obtuvo este sello Himnorca es el Tecalim. Es la galletita con el sello Himnorca, pasame, has llevado, ¿ve? Entonces, es Tecalim, que ya obtuvo. Entonces, ahora ya está viniendo en las raciones, que están las galletitas wafer, son lo que distribuye Tecalim, ya está viniendo con el sello Himnorca, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría que esta empresa haya cumplido. Ahora estamos esperando que Soalpro, Banabeni y Lácteos Bol cumplan también. Hemos estado con ellos y, bueno, ellos nos han informado sobre los avances del trámite en este, para conseguir este sello. Obviamente no es fácil. Es un proceso largo que hay que cumplir, son auditorías que se hacen internas del manejo, todo aquello. Entonces, están próximo a adquirir tal vez este sello, puedo adelantarnos, la empresa Sual, porque ya está a punto, ¿no? Estamos esperando el informe de Himnorca para ver si cumple o no cumple, ¿no? Entonces, lo que me alegra es que se está cumpliendo. Obviamente es un proceso largo, no es fácil, porque las empresas tienen que cumplir todas las exigencias que dice Himnorca, ¿no? Y ahí hemos tropezado bastante porque no todas cumplían, ¿no? Entonces, se están acomodando de acuerdo a los requisitos de Himnorca, y como te digo, aquí está uno de los productos que puedes ver con el sello Himnorca, y esta es la empresa Tecalim, ¿no? Entonces, este sello que tú ves a nosotros nos da la garantía de que este producto está elaborado con calidad, de que este producto no le va a hacer daño al niño. Por eso hemos pedido nosotros esto. Y ustedes han escuchado la anterior semana en Oruro, justamente, ¿no? No sabemos en qué condición se está ese alimento, y espero que todos los municipios tomen esa iniciativa de exigir el sello Himnorca en las raciones del alimento complementario. ¿Y las demás empresas, concejal, en qué avance están? ¿Ya están a punto de lograr? ¿O a punto de lograr está Soalpro. Lácteos Bol está iniciando recién. Yo te invito para, nos vamos a reunir, hemos quedado reunirnos para octubre, para el 15 de octubre. Aquí estás, a las 3:30 nos vamos a reunir nuevamente. Y aquí me tienen que informar las empresas en sus avances, cómo están, ¿no? Soalpro tal vez aquí ya me informe que ya ha conseguido este sello, no sé qué le faltará, y las otras empresas ya tienen que iniciar, ¿no? Si no, nosotros vamos a pedir las sanciones correspondientes, porque no habría, digamos, la motivación de conseguir este sello, ¿no? Esto es un tema muy importante, de que todos los productos ya tengan un sello de calidad. Más adelante tal vez se hará con otras empresas ya como requisito, ¿no? Para el siguiente. Es el requisito. Es el requisito. O sea, dentro del pliego de especificaciones de este año ha entrado en uno de los puntos o artículos que dice: todas las empresas que se adjudiquen el alimento complementario en la ciudad del Alto tienen que tener el sello Himnorca. Caso contrario, tienen que iniciar el trámite, ¿no? Porque tampoco les puedo pedir sello, o sea, no es rápido este sello, pero tienen que por lo menos iniciar el trámite para conseguir. Entonces, Tecalim, como puedes ver, ya ha conseguido, y los otros están en proceso, ya han iniciado el trámite, ¿no? Entonces, para la próxima gestión, si es que estas mismas empresas se vuelven a adjudicar, ya van a tener el sello de calidad del producto. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que el producto esté con calidad para el consumo de los niños.